sobre mi almohada. Sueño con tu cara. Cuando me despierto, ya no encuentro nada. Y que me marcharan cuando yo te amaba. Y ahora ya no puedo mirarte a la cara. No me mires, no me hables, que mi corazón se ha muerto. Cobarde, cobarde, cobarde, cobarde. Cobarde, cobarde, cobarde, cobarde.